Que viene de Jitaquí y al niño de Dios le traigo un gallo kikiriki. Me arrumo con la toro, con tela, mira, con...